sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Es un día tan claro. En busca de historias felices. Felices serán el día en que pise firme. Aquí viene la Malena rimando deprisa. No hay tiempo que perder, este mundo se descuartiza. Aquí estoy en la radio, vengo haciendo resistencia. Un cambio en este mundo, pido un cambio de conciencia. Vengo rapeando, rimando, cantando en directo desde Argentina. No soy norteamericana, soy de América Latina. Yo me sobra adrenalina para seguir luchando. A todos los dormidos que se vayan despertando. Cumbara, cumbara, cumba, cumbara, cumbando. Tú sabes que vengo bailando, meneando, cantando, rapeando y gozando. Cumbara, cumbara, haciendo el push, push. Pa' sacar a la mierda al motherfucker de George Bush. Tú sabes que vengo bailando, vengo pregonando el estilo moderno. No me lo contengo, lo tengo latente, lo estoy compartiendo. Lo estoy disfrutando con toda la gente que sigue impaciente, que sigue bailando, que sigue meneando. Cuando escuchas este ritmo que te estamos aquí tirando para todo el hemisferio, te lo digo en estéreo. Directo de Argentina, hijo revolucionario. Sin escenario, sin tarima, en cada esquina rima. Esta es la hora de los pueblos, América Latina. ¡Fuera! Tú sabes que vengo bailando, mirando, cantando, rapeando y cruzando. Yo, cumbara, cumbara, cumbara, cumbando. A ver cómo siguen los muchachos aquí improvisando. Soy mi luz, el norte y el sur, mamá. Mira el hogar. Ay. Soy el margen de este lugar. Mapa ardiente, nada escapa, nada muere. Nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere. Nadie olvida, eso lo sé. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Nos sumamos al pedido de las hijas de La Plata y Ensenada. Dicen que exigimos al Estado que abra los archivos de la dictadura genocida. A 45 años queremos saber qué pasó con nuestros viejos y viejas, qué les hicieron, dónde están sus cuerpos, quiénes son los responsables, dónde están nuestros hermanos y hermanas secuestrados. A pocos días de cumplirse 15 años del secuestro y desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López, seguimos exigiendo el juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros. Son 30.000. Fue genocidio. Reivindicamos la lucha revolucionaria de nuestros viejos y viejas. Pedimos la restitución de la identidad de los hijos e hijas detenidas, desaparecidas. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Esto lo gritamos junto con las hijas de La Plata y Ensenada. Hay muchos mensajes que vamos a leer después, ¿de acuerdo? De Sandra de Honduras, de Gabriel Cabrejas, hay muchos, muchos mensajes. Pero le aclaramos a Mariano Popeye, un compañero que está en un barco, que no podemos escuchar el audio, que no se escriba, por favor. Estamos con Jime. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Aguantando la tormenta de Santa Rosa que se viene, Santa, ¿no? Santa Rosa. Sí. Bueno, y dijimos que ibas a traer música antifascista. Así es. ¿La trajiste? Claro que sí. ¿Y entonces qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar un trap muy pesado, muy profundo. Ajá. Así que les recomiendo prestarle atención a la letra, porque los va a tocar. Les va a tocar. ¿Y quién Eli interpreta? Eli Almic. Es una uruguaya, trapera, hip hopera, productora de sus propias pistas. Bueno, cuando Lucas lo disponga, escuchamos. Brujas.